niños, les habla la tía Lorena y aquí vengo a contarles una historia que se llama Levántate, niñita. Nuestro versículo para memorizar dice así: Oro para que goces de buena salud. Y este texto se encuentra en 3 de Juan 2. Hoy vamos a aprender que servimos a Dios cuando oramos por los enfermos. ¿Cómo te sientes cuando alguien que amas está enfermo? ¿Qué haces? Jairo era un hombre importante. Tenía un trabajo importante en la sinagoga, pero eso no le importaba y no le servía. Su hija estaba enferma y nada ni nadie podía curarla. Pero Jairo sabía que había una persona que podía ayudar. Había escuchado acerca de los milagros que Jesús podía hacer. Había escuchado que Jesús podía hacer que las personas se sanaran. Así que Jairo fue a ver a Jesús. Jairo encontró a Jesús con una multitud de personas en la casa de Leví Mateo. Se abrió paso hasta donde estaba Jesús y cayó de rodillas a sus pies. «¡Mi hijita se está muriendo!», exclamó Jairo. «Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». La oración de este papito tocó el corazón de Jesús. Inmediatamente, Jesús fue con Jairo y empezaron a caminar rumbo a la casa. Sin embargo, antes de llegar, un hombre vino corriendo por entre la multitud hacia ellos. «Ya no molestes más a Jesús», le dijo el hombre a Jairo. «Tu hija murió hace unos minutos». «No tengas miedo», le dijo Jesús a Jairo sin hacer caso de la noticia. «Cree nada más». Cuando llegaron a la casa, la gente estaba llorando y lamentando en voz alta. Jesús les dijo que salieran de la casa. Solamente les permitió entrar a la casa con él a Jairo, su esposa y 3 de sus ayudantes. La niñita estaba acostada en su cama. Sus ojos estaban cerrados. Estaba muy quieta y no respiraba. Jesús la tomó de la mano y dijo: «Niña, a ti te digo, levántate». Repentinamente la niña empezó a respirar. Sus ojos se abrieron. Se sentó y sonrió. Jesús también sonrió. Luego, volviéndose a la mamá de la niña, le dijo: «Denle algo de comer». Jairo y su esposa estaban felices. Jesús había escuchado su petición de ayuda. Había venido aún cuando todos decían que era demasiado tarde. Y ahora su niña estaba viva otra vez. Estaban muy contentos de haber pedido la ayuda de Jesús. Estaban felices de haberlo escuchado. Y estaban emocionados de tener a su niña viva y sana otra vez. Jesús amaba a esa niñita. Amaba a su mamá y a su papá. Estaba contento de escucharlos. Y Él te ama también a ti. Él siempre escucha cuando le hablas en oración. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.